Y vamos al siguiente, ahora sí, directo, en el que vamos a comentar un poquito cómo la fotografía, esa gran e importantísima parte de lo que es la edición multimedia, se puede hacer a través de software libre. Y para ello lo primero que tendré que hacer es contactar con nuestro Mumble y pasarnos aquí mismo, que ya estoy, aunque ellos no están emitiendo, que ellos estén tranquilos porque todavía no se les está yendo. Ahora le voy a dejar paso, y porque es muy importante para ellos, bueno, que nos den a conocer eso de la fotografía, qué importante es. Ahora voy a entrar, ya estoy dentro y ahora le voy a dar paso, gracias a Jack que me permite bueno, tener a todo Marathon Linux un control bastante bueno de pistas y de flujos de audio. Muy buenas, ¿cómo estamos, Paco? Paco, hola, Juan. Segura. Y también está Ricardo Espinosa, están los dos colaboradores y parte del proyecto de Marathon Linuxero. Y por lo que veo, tienen a otros dos compañeros que van a hablar un poco de esto, del tema de la fotografía con software libre, ¿verdad? Cierto. Me presento. Mi nombre es, como ha dicho Juan, Paco Segura. Soy parte del Maratón Linuxero y voy a hacer de entrevistador junto a Richie. Hola, Ricardo. Qué tal amigos? Pues un gusto estar aquí en esta emisión y hoy pues tocando un tema que para mí es muy, muy agradable, muy interesante, que es el tema de fotografía. Y pues bueno, va a ser un gusto tener esta charla. Y pues como ves, Juan, aquí va a haber tela de dónde contar. Pues yo ya les dejo y vamos con ello. Pues tenemos con nosotros como invitados a Pablo Moratinos. Hola, Pablo. Hola, buenas tardes. Y a Tomás Enabre. Hola, Tomás. Que ahora mismo... Hola, buenas tardes. Y nada, y nos van a hablar de fotografía, o sea que vamos a empezar con ello. ¿Qué os parece si empezamos con vuestros flujos de trabajo habitual en fotografía? No sé si es lo más apropiado para empezar, pero bueno, un punto de partida, ¿no? Tomás, ¿nos quieres comentar tus herramientas o tu flujo de trabajo? Vale, bueno, empezamos así a hablar en crudo sobre fotografía, ¿no? Si queréis, bueno, presentaros o algo más, o decir algo, bueno, vosotros mismos, total libertad. Si queréis, bueno... Yo creo que estamos ya en la red y nos pueden encontrar ahí. Mi nombre es Tomás Enabre y el otro compañero Pablo Moratinos. Y los dos pertenecíamos a Fotolibre. Se me escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Pertenecemos al foro de Fotolibre, que llevamos ya mucho tiempo, muchos años en esto de la fotografía con software libre. Y bueno, digamos que casi empezamos poco a poco a utilizar... Éramos los primeros que utilizaban el tema este de la fotografía con software libre, y en Linux somos los, digamos, masocas, ¿no? Porque cuando todo el mundo utilizaba software de propietario, pues la fotografía en el ámbito de Linux estaba pues muy poco tratada, ¿no? Entonces empezamos a escribir tutoriales y a publicarlos en Fotolibre. Y bueno, básicamente las herramientas que utilizamos pues son un visualizador de imagen, como pueda ser Giki, o no sé hay quién lo pronuncia de varias formas, y para tratar las fotografías con GIMP, ¿no? Entonces, Pablo, por ejemplo, sigue utilizando este mismo flujo de trabajo, que está todo... Se ha cortado un poco la comunicación. Tomás, se te ha cortado. Pablo, ¿nos hablas del flujo de trabajo de Hikui más sí, GIMP? Sí, bueno, a ver. Dejo. A ver, Tomás, que parece que te hemos recuperado. Tomás. Sí, lo he puesto en continuo porque se me había cortado ahí el... Bueno, pues eso, iba. Habla tú, Pablo, del flujo que utilizas tú de GIMP más UFRAW, y luego yo, como ya he cambiado ese flujo y utilizo otra cosa, pues también meto un poco de lo que hago yo ahora. Sí, a ver, yo no he cambiado prácticamente de flujo de trabajo en cuanto a la parte complicada del mismo, ¿no? Porque sí que sigo un poco como en los viejos tiempos. Digamos que he tenido que optimizar el hecho de no gozo de demasiado tiempo libre porque soy autónomo desde hace unos años, precisamente desde que dejé prácticamente de participar en la comunidad de Fotolibre. Y entonces no he tenido demasiado tiempo de experimentar nuevos flujos y sobre todo nuevas aplicaciones. A mí ya me pilló un poquito cansado toda la aparición de los primeros reveladores RAW con interfaces atractivas como pueden ser Darktable o Fotivo en aquel momento, que también estaba apareciendo. Y entonces me he quedado con el clásico que para mí siempre ha sido Geeky como visualizador de fotos y en cierto modo también para etiquetarlas. Un revelado con UF RAW y terminar la foto con GIMP. Y sigo prácticamente haciéndolo de la misma manera. La única diferencia que ha habido para mí es que en esos años he tenido familia y todavía tengo menos tiempo libre del que tenía antes y prácticamente ya apenas hago revelado tampoco. Si puedo, tiro las fotos directamente en JPG y lo que hago es pues terminarlas, digamos, en GIMP, pero sin hacer un proceso de revelado demasiado profundo, salvo para casos un poquito más, fotografías un poquito más especiales, por decirlo de alguna manera. Revelas, perdón que te corte, Pablo, revelas en UF RAW, ¿no? Cuando tienes una imagen, ¿no? En RAW, ¿no? En lo que se llama RAW de cámara, ¿no? Sí, sí. Si no, la abro directamente desde UF RAW. Bueno, ahora ya hay, depende de qué versión de GIMP esté instalada, ya viene con el propio plugin de UF RAW incorporado. Sí. Con lo cual, en el momento que abres cualquier RAW, pues lo identifica y te lo pasa por ahí. Y eso es lo que hago, directamente revelarlo de nuevo cerrado y recurrir con una técnica que ya hace muchos años desarrolló Tomás mediante scripts que permiten hacerlo de una manera ágil, que es ir incluso revelando diferentes capas de una misma imagen en sucesivas acciones mediante UF RAW. Claro, de esta manera digamos que solventábamos el problema que hay en con GIMP de no tener los 16 bits de profundidad de color en la imagen. Yo hago las cosas ligeramente diferentes a Pablo, porque a pesar de que también tengo familia y tengo cada vez menos tiempo, pero yo sí que me metí en Darktable. Entonces yo, lo primero también es tener la pantalla calibrada, que eso no sé si... yo utilizo una aplicación que se llama DiscalGUI, que utiliza Argil para calibrar la pantalla, que es súper importante en fotografía. Sí. ¿Vale? Luego para visualizar las imágenes utilizo Hiki, como utiliza Pablo también. Es la primera visualización y la utilizo para descargar de la misma cámara con un script que nos hizo nuestro compañero Reddy, que es un compañero ahí de Fotolibre también, y su script está puesto en el foro, que utilizando este script a través de Hiki, pues descargo y ordeno todas las imágenes por fecha y con una etiqueta de lo que son, ¿no? De dónde es el viaje o de qué motivo es el que tiene las imágenes, ¿no? Y después paso a Darktable. De Hiki selecciono las imágenes y las puedo pasar a Darktable y las paso directamente, y realmente el etiquetado, la puntuación o el color o la etiqueta de color que le pongo a las imágenes, todo eso lo hago ya desde Darktable. Y desde Darktable me permite tanto tratar fotografías RAW como fotografías JPEG, y con los 16 bits de profundidad, digamos que es un software ya más pensado para fotógrafos. Tiene el tema de también poder tratar por zonas, como hace Pablo con GIMP más UF RAW, se puede tratar por capas, y aunque sea un JPEG, obtienes toda la profundidad de color que pueda ser, pues como 16 bits o lo que haga falta. Y bueno, este sería básicamente el flujo o las herramientas que utilizamos para fotografía. ¿Vale? Le hemos soltado muy rápido. Sí, sí, la verdad que sí, pero... Dinos, bien. Paco. Una duda pequeña. JPEG siempre 8 bits, ¿no? No, aunque edites en UF RAW, los mágicos 16 bits es siempre con RAW de cámara, ¿no? Cuando tú quieres editar una imagen... ¿No? ¿O me equivoco? Bueno, Depende, hay JPG a 16. Sí, hay JPG a 16 bits de profundidad. Sí, sí, claro que existe. Ah, vale. Pasa pues que de la cámara tú los obtienes a 8. De la cámara los obtienes a 8 bits. Lo que pasa es que luego, cuando Darktable los abre, digamos que los ajustes obtiene 16 bits, pero porque Darktable interpola la información que no está, digamos que la interpola y la extrae de. Vale, o sea, se la inventa, ¿no? La extrae. Vale, ahora para que se entienda un poco. ¿Estáis escuchando? Porque... Sí, te escuchamos. Para que se entienda un poco, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre en fotografía de editar a 16 y 8 bits? Bueno, es una pregunta nada fácil. Para que se entienda un poquillo, ¿no? Porque estamos hablando de los 8 y los 16 bits, pero ¿no? A lo mejor gente aquí no. Se pierde un poco. Que no entiende gente esa. Que no... Vale. ¿Entiendes? Sí, sí, el archivo de 8 bits es un archivo que, digamos que la información que contiene ese archivo del número de tonos de color, o sea, la cantidad de tonos de color que contiene ese archivo es menor que la de 16 bits. Entonces, a la hora de ajustar el contraste, los colores... O de aplicarle cualquier ajuste a esa imagen, tienes menos información. Entonces, al tener menos información, surgen huecos que hacen que la imagen se degrade. En teoría, esto es así. Lo que pasa es que Pablo y yo opinamos que no se degrada tanto como la gente opina. Entonces, hay que trastear mucho un JPEG de 8 bits para que realmente pierda una calidad... Tanta como para que se note luego en la imagen final o en la fotografía impresa. Aquí, con lo que está diciendo Tomás, efectivamente depende un poco de lo cariñoso que seas con la imagen, ¿no? Si le haces unos ajustes muy extremos, y esto se suele notar, por ejemplo, cuando trabajamos directamente en GIMP, que por lo menos hasta la versión estable que estamos ahora, que era 2.8.2, creo que es, o 22, me parece que era su rama, sigue trabajando con 8 bits por cada canal. Si hacemos, por ejemplo, un ajuste un poquito extremo y le echamos un vistazo al histograma, podremos comprobar cómo el histograma, que es esa gráfica que de alguna forma muestra la distribución de la luminosidad en la imagen, podemos comprobar que se produce un efecto que le llamamos el efecto peine, con lo cual vemos que hay espacios en esa gráfica en la que se pierde la información, digamos que se comprime la información. Y como cualquiera de nosotros sabe, pues cuando hay una compresión, si es una compresión un poquito efectiva, pues hay pérdida de información. Y esto es lo que sucede, que trabajar con 16 bits lo que hace es que esa pérdida sea menor en principio y que consigamos mantener durante todo el proceso una mayor calidad de la imagen, sobre todo en la etapa final, claro. Ok, entendido. Un tema que he hablado en off con Tomás Enabre es el tema del etiquetado de fotos. Yo soy un aficionado a la fotografía también y bueno, ya os he comentado, tengo ahí, tengo miles o no sé cuántas, un montón de fotografías. El etiquetado como algo, hablando más profundamente, ¿cómo etiquetáis? ¿Las etiquetas de color, cómo las aplicáis? ¿Las estrellas, lo de votar por estrellas, a qué le aplicáis? ¿Cómo lo hacéis? Bueno. Y luego las etiquetas normales también. Por alusiones, sí, lo contesto yo. Luego me dices tú, Pablo, ¿cómo lo haces tú? ¿Y con qué programa? Realmente... ¿Y con qué programa? Sí, mira, sí. Yo con Hiki descargo las imágenes, las ordeno por fecha con el motivo, como he dicho antes, y un fotógrafo de renombre me dijo, pero tú cuando tienes que recordar algo, ¿lo recuerdas? ¿Recuerdas la fecha cuando lo hiciste? Y entonces hay otras personas que digamos que ordenan por carpetas sobre algo, digamos, por motivos en vez de por fecha, ¿no? Entonces yo la parte del motivo la incluyo en las etiquetas a posteriori. O sea, yo mantengo un orden cronológico en todas las sesiones de fotos que hago y luego cuando descargo etiqueto. Y eso la etiqueta lo hago con Darktable. En el Darktable puedes en los metadatos añadir una serie de etiquetas y entonces, por ejemplo, cuando de la serie de fotografías que que tengo yo hecha, por ejemplo, de En la carretera, que la he titulado En la carretera, pues yo le pongo esa etiqueta de carretera, aunque estén hechas a lo largo de 5 años que están hechas, por ejemplo, ¿no? Y cuando en Darktable hago un filtrado y pongo etiqueta carretera, pues veo todas ellas. Claro, cuando las veo todas, todas no me gustan lo mismo, ¿no? Entonces utilizo las estrellas para puntuar cuáles son las mejores. Digamos que es el descarte. Cuantas más estrellas tienen son las que más me gustan, y las que menos estrellas tienen las que voy descartando, ¿no? Y el color, la etiqueta de color, para mí es el estado en el que las tengo. Si me falta todavía editarlas con Darktable, tiene el color azul. Si ya está editada y la tengo publicada en la web, tiene otro color. Si la tengo en papel, o si la voy a imprimir en papel, tiene otro color. Digamos que los colores los utilizo para señalar en qué estado está esa imagen, si ya la tengo publicada en la web o no, y las estrellas para el descarte. De esta manera lo hago yo. Y cuéntame, nunca... Pablo, ¿cómo lo haces tú? Eso es, Pablo, sí. Dime, adelante. Dime, Paco. A ver, no hago nada con demasiado misterioso para mí, y sobre todo lo digo un poco pensando en las personas que estén introduciéndose un poco en este mundo, que no tengan demasiada experiencia un poco en este tema, se van a dar cuenta que enseguida que probablemente el primer problema fotográfico que se presenta siempre es el almacenamiento de la información. Eso es. Claro, el volumen de información es bestial. Yo hace mucho tiempo que ya opté por invertir una cantidad importante de dinero en un disco duro en red en mi casa, en un NAS. Un poco basado en la experiencia de mi trabajo en la oficina, donde manejo también ficheros de informáticos muy grandes, porque trabajo en el mundo del vídeo profesional. Y entonces en casa lo que hice fue montarme un pequeño NAS, que viene con un sistema operativo además muy basado en Linux inicialmente. Muy interesante, porque permite hacer muchas opciones, muchas posibilidades distintas. Y almaceno ahí toda la información, normalmente los JPGs y los RAW en bruto, incluso cosas que descartaría si no tuviera problema de espacio, lo cual genera bastante basura a lo largo del tiempo, sí. Por cierto. Cierto. Creo que lo vamos a hacer. Y luego para mí el cambio radical fue desde luego el sistema de etiquetado, de nomenclatura en las carpetas. Yo, para mí sí que lo más importante es el orden cronológico, o sea, la fecha del evento. Esta reflexión un poco que le hacían a Tomás, pues en mi caso está clara. Yo lo que mejor recuerdo de cualquier toma que quiero hacer es el año y casi el mes. Porque en mi caso sí que se trata de... No se trata de reportajes que puedan ser... que puedan suceder a lo largo del tiempo, sino más bien de eventos puntuales, ¿no? De, no sé, excursiones, salidas... Para mí siempre mi motivación fotográfica fundamental ha sido las salidas a la montaña. Y entonces recuerdo cuando estuve en no sé qué monte, pues seguramente si el recuerdo era con nieve, pues ya me imagino que era en invierno, por la época del año más o menos, y con eso identifico rápidamente la fotografía. Por tanto, lo que tengo es un sistema que se basa en carpetas organizadas por años, dentro de cada carpeta el mes e incluso el día, y dentro de esa pues el nombre del evento, digamos, ¿no? Pues igual es una excursión a una montaña, o igual es un cumpleaños de una de mis hijas, o cualquier cosa de ese tipo. Y después lo que sí que hago es que dentro de las fotografías que hay dentro de esa carpeta, separo los JPGs por uno y los RAW por otro. Esto es un tema simplemente de que el software de visualización que tiene el disco duro en red, pues lo organiza por carpetas, y si no me las muestra por duplicado, estaría navegando y vería dos veces cada imagen, porque me hace miniatura tanto del RAW como del JPG. Entonces, para evitarlo, lo cargo en dos carpetas distintas. Y luego cada fotografía pues va etiquetada con el sistema de estrellitas de valoración, pues aquellas que sean más importantes. De Higui, ¿no? De claro. Higui, has dicho cosas. Eso es. Y también, pues dentro de las hasta 6 etiquetas que permite añadir, pues poner, por ejemplo, si es algún evento de las niñas, o es una excursión, o si es un, no sé, cualquier cosa, ¿no? Yo que sé, que puede ser una cosa familiar o algo de ese tipo. Siempre un sistema muy sencillo, muy simple, digamos. Muy bien. Pablo, tú no diferencias entre lo que es familia de lo que es para ti, ¿no? No, yo soy autónomo y entonces no hay diferencia ni en laboral, ni familiar, ni amigos, ni para mí todo va en el mismo saco, macho. Muy bien. Muy bien. Yo tengo una pregunta, perdón. Sí. Ya mencionaron un par de herramientas, pero hay una que previo a esta charla nos había presumido un poco Tomás Senabre respecto a Hugging, Nugging o como se diga, que me resultó bastante interesante y no sé si nos pudieras compartir un poquito tu experiencia con esta herramienta, lo que hace y demás, que creo que tienes bastante, bastante que decir en este sentido. Vale. Hugging es un software para crear panorámicas. Inicialmente se creó para solamente las panorámicas, pero ha ido evolucionando. Y entonces yo lo utilizo para muchas cosas. Lo utilizo para apilamiento de imágenes. Puedes hacer apilamiento de imágenes para que fusione el enfoque de todas ellas y sacar imágenes que están enfocadas desde primer plano hasta el infinito. Cuando lo has hecho realmente con una lente que tenía poca profundidad de campo, sirve para las panorámicas, como bien os he dicho, que de manera muy sencilla puedes empalmar todas las fotografías horizontales o verticales o un mosaico de fotografías. Imaginaros que coges y empiezas a hacer un barrido con la cámara haciendo una línea, luego otra línea, por abajo otra línea, y todo ese mosaico Hugging es capaz de ordenarlo y empalmarlas todas ellas, creando un efecto muy curioso, porque cuando utilizas una imagen con una lente de poca profundidad de campo, esto de poca profundidad de campo es estas imágenes que se ven enseguida desenfocado lo que queda por detrás, ¿vale? Si esa lente coges un barrido de varias imágenes, te crea el efecto como si fuera una cámara de gran formato, una cámara antigua de estas, no antigua, se siguen utilizando por supuesto, pero que el efecto es muy curioso porque no sabría, es una parte muy estrecha enfocada y el resto completamente desenfocado. Si buscáis en internet fotografía de gran formato, podréis observar ese efecto que es muy curioso. Y bueno, es un programa que puedes utilizar de manera sencilla, como modo, en modo no avanzado, pero si eres una persona avanzada que entiende mucho de fotografía o que quiere sacar el máximo rendimiento del programa, pues también permite una utilización muy, muy avanzada con posibilidad de editar los puntos de los nodos de enlace entre fotos y aplicar máscaras y bueno, una forma muy compleja también de que se puede utilizar tanto de forma sencilla como compleja. Ese sería básicamente Hugging. Perfecto. Pablo, ¿también la utilizas? ¿Has usado esta herramienta? La verdad es que no últimamente. Sí que la utilicé en su momento, cuando se puso un poquito de moda hace unos años. Y me pareció siempre súper potente. La he utilizado en alguna ocasión también para lo que comentaba Tomás, de apilar imágenes para conseguir aumentar un poco el efecto de la profundidad de campo. Pero sobre todo la estuve testeando con el tema de las panorámicas. Sin embargo, yo nunca he sido... Yo he habido dos aspectos de la fotografía que no he tocado apenas nada porque no me han interesado demasiado en el aspecto creativo, que han sido las panorámicas. Y otra cosa, una técnica que estuvo muy de moda hace un tiempo y que nunca me ha interesado demasiado, que es el HDR. A mí tampoco. Y para lo que salieron muchos plugins y muchos software y tal. Sí, sí. Que la verdad es que tampoco lo probé porque no era un tema que no me interesaba en concreto. Y que Hugging también puedes crear HDRs. Por eso lo he mencionado, porque también para eso se utilizaba. Y recuerdo que Hugging se puso, de hecho, yo creo que su golpe sobre la mesa fue más el tema del HDR, porque entonces no había demasiadas aplicaciones para hacerlo, y menos en software libre. Y yo creo que por eso va en aquel momento pegó muy fuerte, ¿no? Hace unos años. Sí, sí. Es un apilamiento realmente también, un apilamiento solo que, claro, que en vez de el enfoque es la exposición la que sumas ahí. A mí el HDR sí que me gusta para el tema de fotografías que son o paisajes con el anochecer, que está el sol y es imposible tomar una exposición simple, ¿no? De tomar la tierra bien, por decirlo así, y que no se sobreexponga, no quede blanco lo que es el cielo y eso. Eso sería para mí, como yo enfoco la HDR. Ya, lo pasa que tienen una estética un tanto irreal. Sí, total. Y esa parte es la que no nos gusta. Pero también es... Esa parte es la que se queda más próximo a la pintura que a la fotografía. La parte esa que... Sí, que es sí. Lo que te llama la atención realmente. A lo mejor ese atardecer no tiene un gran interés si no fuera por eso. Entonces. Sí, también es verdad, pero también es cierto. Pero tienes, ¿no?, que mirar que... esto, ¿eh? También es cierto que tanto, ¿no?, que una cámara fotográfica, son, aparte de ver muy mal en la oscuridad, por decirlo de alguna forma, lo de ver, es también que nuestro ojo es capaz de captar, ¿no?, más diferencia entre luces y sombras, ¿no?, que una cámara puede hacer en una sola foto, ¿no? Por eso también el HDR, ¿no?, si es con control, también puedes conseguir algo más cercano, incluso, ¿no?, a lo que es lo que estás viendo, ¿no?, realmente, que con una foto de un amanecer o una cosa así, ¿no? ¿No, no creéis? Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, y comparto además lo que has dicho tú ahora, Paco, lo que pasa es que cuando se aplica de una manera natural, por decirlo de alguna manera, como puede ser en un caso de un atardecer, yo me parece perfecto. De hecho, estoy seguro de que algunas veces lo he utilizado yo de una manera más artesanal, pero el HDR, por definición, hace referencia a situaciones prácticamente extremas, porque HDR, para el que no lo sepa, traducido a castellano podría ser algo como imágenes de alto rango dinámico o algo así, ¿no? Sí. Y lo que hace de alguna forma es llevarnos a los extremos, ¿no? Y en el momento que entramos en los extremos, para mí ya entramos en un proceso creativo que se aleja de la fotografía. No lo digo de forma despectiva para nada. Claro, claro. Eso de la fotografía es muy amplia, ¿no? Cada uno la interpreta como quiere y eso es lo grande, ¿no?, de este arte, por decirlo de alguna manera. Pero se aleja un poco de lo que a mí me interesa. De hecho, sí, yo os invito a que los que nos estén escuchando, que se abran una otra pestaña en el navegador y busquen en Google HDR. Y en la propia búsqueda de resultados van a ver cómo a la derecha pues tenemos un carrusel con 7 imágenes que parece que están hechas en otro planeta. Sí, sí, pero también se tiende a... No tienes mesura, siempre tiendes a forzar el HDR, no eres capaz, igual que cuando retocas una imagen, muchas veces yo creo que con la experiencia ganas, pero desde inicio muchas fotos las fuerzas y las haces irreales. Por eso... Hostia, es difícil controlar, ¿no? Sí, sí, Tomás. Sí, no, el tema es tenerse en controlar, es que hay que tocar muy poco, hay que realmente tocar muy poco la imagen para... Y eso es muy difícil. Si en la toma has llevado cuidado y está bien tomada, hay que tocar muy poquito el contraste y poco más, de verdad. Entonces el HDR, cuando es como dice Pablo, que no se nota, o sea que realmente tú estás viendo la imagen, pero no te das cuenta que estás delante de una imagen de amplio rango dinámico, pues ahí sí que tienen una utilidad, pero cuando salen esta serie de fuegos artificiales de colores, sí, realmente lo que te están intentando llamar la atención es por ahí, pero sí, pero no pierden interés en cuanto al contenido fotográfico que tiene. Que sí, tiene. Está más próximo a la pintura que a la fotografía. Sí, sí, bueno, a veces hay HDR que son exagerados, sí, eso sí es verdad. Eso es cierto. Al final, seguramente aquí hay un poco también un concepto, a ver cómo lo explico. Seguramente es que somos un poco abuelos cebolletas, pero... Ya te digo. Bueno, seguramente, o sea, con toda seguridad somos abuelos cebolletas. Yo estoy convencido de que hay muchísimas imágenes que se pueden resolver perfectamente con HDR, pero yo tengo todavía cierta querencia a la fotografía analógica. Yo todavía de vez en cuando tiro algo con película, y desde luego ya aprendí a tirar fotografía con película, y cuando me encuentro en una situación que para resolverla requiere un HDR, por decirlo de una manera suave, un poco extremo, normalmente la decisión que tomo es no tirar la foto. Quiero decir que es una situación que la resolución para mí no es aceptable, ¿no?, dentro de mi estilo. Entonces, sí, lo que pasa muchas veces es que esto no se puede resolver si no es con HDR. Bien, pues entonces es un problema que no necesito resolver. Pero ya digo que esto es un tema totalmente personal, ¿eh? Es un tema de gustos, como al que no le gusta el cubismo y claro, hace que el cubismo sea pintura. Eso me da... En ese aspecto pensamos igual, ¿eh? Sí, ¿no? No, te comentaba porque nos gusta la estética fotográfica, la estética fotográfica de la fotografía en sí. Entonces, cuando lo que te interesa está en la sombra, expones a la sombra. Y las luces, pues si se revientan, pues se han reventado. Y cuando lo que te interesa está en la luz, pues expones a la luz. El rango dinámico es el que tienes. Y una cámara digital de las que manejamos actualmente tiene un rango dinámico muy aproximado al que tiene la película, ¿no? Sí, pues antes sí que había diferencia, ¿no?, pero ahora ya no la hay tanta. Y un ISO muy superior, por cierto, un ISO utilizable muy, muy superior, porque fíjate, cuando decías antes de que las cámaras no ven como nuestros ojos, yo estas vacaciones he estado unos días fuera y estaba haciendo fotografías en situaciones bastante complicadas y tirando a ISO 10.000 con mi cámara, que es una cosa absolutamente loca. O sea, un ISO 10.000 es algo impensable. Sí, y bueno, la verdad es que las imágenes son bastante rescatables y son bastante utilizables. Sí, crea como mucho granito, ¿no? Yo, bueno, en esta cámara también, yo tengo una cámara, una Pentax, una K01 me parece. Así, muy retro y muy de postureo también. Me elegí muy bien. Y es verdad que comparado con otra que tenía, con otra Nikon D80, cuando le fuerzas el ISO, con la Nikon antigua, que ya tendrá sus 10 años o más, salía un grano que perdía, salía como motitas, ¿no? Era imposible... No, evitar ese grano, ¿no? Y ahora con las nuevas cámaras es verdad que le pones un ISO, dices tú, de 10.000 y aún así la foto guarda calidad. La solución de ISO que tienen la tecnología, lo que nos ofrece hoy en día para resolver el ISO es bestial. Cosas que antes bestial. No podíamos ni soñar. Sí. Es una locura, o sea, para mí siempre tirar a más de ISO 1000 siempre ha sido una locura. Y desde hace ya varias series de cámaras, pues ya lo puedes hacer perfectamente. Ya te digo, en situaciones extremas, pues si el concepto creativo te lo permite, pues puedes tirar a sensibilidades muy, muy elevadas. Y esto es genial, porque esto te abre unas posibilidades terribles. Ahora, también hay que ser muy consciente de cómo estás manejando esa herramienta, porque lo que dices tú genera una serie de... Bueno, un ruido digital en la imagen. Sí. Que en realidad yo creo que... al margen de que se ha mejorado mucho la sensibilidad de los sensores, también es que se ha hecho que ese ruido digital que antes era desagradable se parezca también cada vez más al grano de la película y del papel, que hace que sea muchísimo, muchísimo más agradable de ver, claro. Cierto. Oigan, chicos, rompo un poquito. Sí, Richie, se te oye muy bajito, ¿eh? Hola, lo que es ahí estoy. Estaba muteado. ¿Alguno de ustedes ha usado lo que es Picasa? Bueno, ¿conocen lo que es Picasa? Yo sí. No lo hemos usado. Sabemos que. ¿Qué es? No, bueno, si tú lo has usado, Paco. La pregunta va porque hay un chico en YouTube que nos está siguiendo, Sergio Aramayo, y nos hace una pregunta respecto a algún programa que exista por ahí para lo que es el etiquetado de fotografías, pero lo compara o hace alusión a lo que es Picasa, la función que tiene para clasificarlas, etiquetarlas, reconocerlas a partir de detección de rostro. No sé si hay algo esto en este sentido, y ahí les dejo la pregunta que nos hacen. Pablo, creo que Hiki puede hacer búsquedas. No sé si me escucháis bien. ¿Me escucháis? Sí, sí. Se te oye bien, perfecto. Creo que Hiki puede hacer búsqueda de imágenes por similitud. Por similitud. Pues búscame imágenes parecidas a esta. Pero yo nunca lo he utilizado esto. Y la verdad que no sabría comentarte nada de. Es Picasa es. De hacer búsquedas así por ese tipo de. A ver, yo creo que cuando habláis de Picasa os referís al sistema de fotografía de Google. Entiendo. Exactamente. Sí, el abuelo de Google Fotos, digamos. Eso es. Claro. A ver, no lo voy a decir de oídas, porque yo no lo he testeado, porque yo no utilizo esta aplicación, pero Digicam, que es un software libre también de bastante conocido dentro del mundo del archivado y del etiquetado de imágenes, tiene un sistema de reconocimiento facial en las últimas versiones. Con lo cual permitiría etiquetar a personas que aparecen en una imagen de manera automatizada. Pero yo no lo he probado, entonces no puedo deciros más que eso, que Digicam sé que puede hacerlo. Vale, bueno, pues esperemos que esto le sirva por lo menos como referencia para buscar aquí a nuestro amigo Sergio Aramayo. Muchas gracias por la pregunta. Otra cosilla, he hablado de mi equipo fotográfico. ¿Qué equipos qué lleváis cuando vais a la caza? Cuando salís a la calle a tomar fotografías, ¿qué cámara lleváis o qué equipos o qué con qué no podéis salir? Cada vez menos, ¿eh? Sí. ¿Y qué es? ¿Lleváis reflex ambos? Pablo, ¿empiezas tú? Venga, pues empiezo yo mismo. A ver, yo voy con un equipo bastante potente porque, como os decía antes, por tema profesional me dedico al vídeo digital y utilizo mi equipo fotográfico como equipo de producción de vídeo. Entonces, es un equipo bastante cañero. Normalmente utilizo una de las dos reflex que tengo una Nikon D750 y una Nikon D610. Depende un poco de lo que, para qué tenga que utilizarlas, pero para mí la clave es que ambas son full frame. Y yo hace ya muchos años que decidí no salirme del full frame por diferentes motivos. Y luego siempre llevo objetivos también de gama profesional de Nikon, pues normalmente un 24-70 2.8 y últimamente un 70-200 F4, que me encanta porque es muy ligero. Sí, la pinta. Sí, me encanta porque es muy ligero, mucho más ligero que un 2.8. Normalmente para esa distancia focal, si estás tirando 200 milímetros, pues la diferencia entre usar un 2.8 o un F4 a nivel de profundidad de campo es muy pequeña. Y puedes jugar con el ISO de la cámara para compensar un poquito la pérdida de luz que tiene ese paso de diafragmas. Bueno, ese paso y pico. Y normalmente ese es el equipo que llevo de forma habitual. Utilizo también, cuando hago alguna cosilla un poco más extrema, un 12-24 de Nikon también. Y si voy a hacer retratos, pues utilizo un 80-1.8, un 50-1.8, juguetitos de esos. Y luego la verdad es que tengo una Fuji, una cámara pequeñita, que cuando voy a hacer temas familiares y tal, pues normalmente tiro con ella porque es súper ligera, te la puedes llevar al cuello sin ningún problema. Y en un momento dado, pues mientras estás sujetando a una de las crías de la mano, pues con la otra mano puedes disparar sin tener que volverte loco. Y la verdad que, como siempre decimos, la mejor cámara es la que tienes encima. Y a mí me ha hecho pues fotografías muy importantes para mí esta cámara tan pequeña. Foto, vale. ¿Tú, Tomás? Yo utilizo de Olympus. Utilizo la gama, pues la gama PEM, la ligera de Olympus es la que llevo ahora mismo encima casi a todas partes, y la llevo con lentes fijas. Llevo un 24, lo que equivaldría en 35 milímetros a un 24, un 35 y un 90. Tres lentes fijas llevo ahora habitualmente encima. Y luego cuando me voy a la montaña o voy así en plan con más artillería, pues llevo también otra Olympus, pero de la gama, la más grande, la profesional, o la que quiere ser profesional de la gama de Olympus. Sí. Y ahí llevo un 24-120 equivalente a 35, 2.8 y un 50-200 que equivale a un 100-400, también 2.8. Para esas son las dos lentes que me llevo yo a la montaña y a cuando voy a la naturaleza, vamos. Esa sería la reflex. También, ¿no?, tengo la... alguna cámara pequeñita también que es la que te... Sí, sí, esas sí. Dos son, no serían, no son, son cámaras sin espejo. Son cámaras sin espejo, no son reflex. Sí, bueno, el formato del sensor es 4/3. Vale, bueno, pues el equivalente a las reflex. Sí, son mirrorless de esas, ¿no? No sé cómo se llaman, tienen una nomenclatura, ¿no? Sí, al final. Efectivamente. Sí, al final son cámaras de objetivos intercambiables, por unificar un poco todos los criterios, ¿no? Sí, vale, efectivamente. Tenemos ahí un poquito de retardo, ¿no? Sí, hay un poquito, sí, es cierto. Fíjate, Paco, que cuando hablamos de equipo, hay un... Simplemente, perdona, que meta la cuña, pero es que hay una cosa que además recuerdo porque compartí este descubrimiento con Tomás hace muchos años y para mí ha significado un cambio radical en la forma de llevar el equipo. Yo, como comentaba antes, sobre todo mi pasión fotográfica se ha desarrollado siempre en el ambiente montañero, ¿no?, en excursiones y tal. Y para mí siempre ha sido un problema la forma de transportar el material. Tengo mochilas de fotográficas, no sé, tengo el almacén lleno, pero hasta arriba, o sea, la gente alucinaría, da vergüenza ajena cuando lo ves. Porque he probado de todo para encontrar algún sistema que me permitiera, pues, viajar cómodo, poder llevar más cosas aparte de las fotos, o sea, aparte de las cámaras, perdón. Sí. Y equipamiento que además me permitiera sacar muy rápido la cámara en una situación, pues, digamos, de emergencia fotográfica, para poder sacar la cámara lo más rápido posible. Y después de probar de todo, descubrí que la mejor manera de llevar el equipo, por lo menos la cámara preparada para disparar, son estas correas que se llevan en formato bandolera, que es una correa, no recuerdo la marca, no sé si se llamaba Spider o algo así. Black, Black Rapid, que permite llevar la cámara colgando en forma de bandolera, se engancha con un mosquetón en el tornillo de la zapata del trípode. Digamos que la cámara en la parte inferior lleva un tornillo donde puedes enganchar la zapata para engancharlo al trípode. Pues ahí, en lugar de enganchar la zapata, lo que se engancha es un pequeño mosquetón que va colgado a esta cinta que va cruzada en el pecho y que tiene un pequeño tope en la parte trasera para que la cámara con el bamboleo no se desplace hacia atrás y se mantenga en una posición cómoda a la altura de tu cintura. Es muy rápida para recoger la cámara y colocarla a la altura de los ojos, tanto en posición horizontal como vertical, y sobre todo te permite llevar el peso de una manera cómoda. Yo me pegaba una semana de vacaciones en Venecia con una D750 con empuñadura vertical y un objetivo 24-70, 2.8, que pesa un infierno. Ostras, claro, sí. Todo el equipo será como cerca de los 3 kilos. Y la verdad es que estoy comodísimo, no he notado nada. Quiero decir que después de un uso muy intenso, pues se lleva muy cómodo, porque al final el formato bandolera es muy cómodo. Y esto te permite trabajar con un equipo, en cierto modo, pesado, de una manera ágil. Y por otra parte, algo que utilizo mucho en mi actividad profesional son esta especie de chalecos, que son dos correas que se llevan como si fueran pistoleras de un agente secreto, de un guardaespaldas o algo así, que te permiten llevar colgando también de un mosquetón, en un formato similar al de Black Rapid, una cámara a cada lado de la cintura. Y va, digamos que va soportado sobre los hombros, ¿no? Pues eso también es muy cómodo para llevar el material, sobre todo cuando se viaja con equipo pesado. Toma ya. Vamos, que pareces que vas a la guerra. Sí, yo voy. Yo te encuentro de frente. Y yo voy más discreto. Yo voy más discreto, ¿eh? Sí, parece que vas a la guerra, pero tiene una cosa muy buena: que si vas con abrigo, lo llevas por dentro del abrigo. Con lo cual es muy interesante. Llevas el equipo camuflado. Yo cuando estoy trabajando y llevo este chaleco, no es un chaleco, es una especie de arnés, ¿no? Prácticamente nadie ve que lo llevo, porque voy con una chaqueta, llevo las cámaras colgando en la cintura, hombre, sí que te ven los bultos. Pero el equipamiento queda súper, súper discreto. De paparazzi. Hola, Richie. No digo que de paparazzi, ¿no? Ah, de paparazzi, sí. Nos quedan 15 minutillos más o menos y me gustaría tocar también algún tema más de software. Una pregunta para Tomás. Ya me ha dicho Pablo que donde se siente a gusto es con la fotografía, ¿no? En montaña, al aire libre. Tú, Tomás, ¿qué te gusta? ¿Qué tipo de fotografía te gusta? Y ya pasó. ¿O no tienes ninguna...? Bueno, yo empecé. Sí. Lo que pasa es que hay un poco de retardo y cuando empiezo yo a contestarte. Bueno, mira, vale. Yo empecé como Pablo en el paisaje, ¿no? Empecé también saliendo a la montaña y haciendo paisaje, pero luego he ido cambiando. Luego empecé también a hacer fotografía urbana y luego, después de la fotografía urbana, me he ido también haciendo. Y yo no sé muy bien clasificarlo. Cuando no sabes clasificar la fotografía que haces, pues la meten en el saco del conceptual, fotografía conceptual, pero no sé, yo no me gusta tampoco clasificarla de esa manera, pero no sé, artística conceptual, okay. Es... a ver, que estoy escuchando también. Entonces hago fotografía en la ciudad, pero que es como paisaje, y con algo de conceptual o artística. No sabía muy bien clasificarla. Igual Pablo, que no soy yo, me la clasifica de otra manera. ¿Cómo clasificarías mi fotografía? Pues no sabría decirte. La verdad es que no me preocupa demasiado el tema de la clasificación. Quiero decir, no. A ver, está claro que es una forma de describir lo que haces, ¿no? Pero no sé, no sabría ahora mismo decirlo, porque fíjate, según lo estabas contando, claro, yo por ejemplo últimamente, como tengo menos tiempo de salir a la montaña, hago más paisaje urbano, que tampoco sé si como temática se podría definir como paisaje urbano, pero en realidad creo que son temas que encajonan y que lo que hacen es que hablar sobre todo de en qué te sientes más cómodo, ¿no? Pero bueno, no sé. Sí. Creo son que también las circunstancias. Claro. Son también las circunstancias. Claro, es que al final para mí prácticamente todo lo que no es retrato es paisaje, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro. Catalogado en dos. Bien, bien. Pero casi todo empieza por el paisaje y casi todos empezamos por el paisaje, luego probamos la ciudad, lo urbano y luego sí. Vamos a otra vez al paisaje, pero dentro de la ciudad. O sea que eso vas sufriendo una especie de evolución y luego volverás otra vez y te quedarás con lo que más te gusta realmente. Sí. Oye, veo que tenemos un par de preguntas aquí a la izquierda, ¿verdad? En el chat, no sé si las veis vosotros también. Sí, hay una preguntita que nos hace Juan que me parece bien interesante, que tiene que ver con si existe algo que no se pueda hacer con GNU Linux. Obviamente estamos hablando de fotografía, porque bueno, luego hablamos maravillas del software libre, pero no sé, también supongo que debe tener sus puntos flacos y pues quizás sería buena idea que nos comentaran al menos los que ustedes consideran más relevantes en este sentido. Bueno, yo creo que ahora mismo no hay, yo no se me ocurre nada que no se pueda hacer en fotografía con software libre y quizá meterse en el tema del software para el tema de la fotografía, no sé muy bien cómo decirlo, pero es una dialéctica que al final lo que hace es que hacer menos fotografías. Cuando te pones a plantearte si puedes hacer esto o lo otro con software, o sea, lo principal aquí es hacer fotografías y luego con el software pues tratarlas, pero tampoco hay que tocarlas mucho ni requieren grandes dispendios, porque si la fotografía necesita mucho luego en el software o con el ordenador, realmente quizá no tenga todo el interés fotográfico que debería de tener. No sé si Pablo puede añadir algo más a esto. No, yo comparto totalmente lo que has dicho. Estaba dándole vueltas a ver si se me ocurría alguna cosa, porque claro, durante mucho tiempo estuvimos un poquito con el problema de los 16 bits. Pues yo creo que al final pasa un poco con el software libre, pasa como con el software propietario o privativo, que no todas las aplicaciones hacen muy bien todo. Y entonces lo que tienes que utilizar es un kit de ellas o un conjunto de ellas, ¿no? Pues no sé, a mí me gustaría probablemente que el desarrollo de GIMP pues estuviera a la altura del que está teniendo otras aplicaciones como Darktable o como Krita, ¿no? Que comentábamos ayer mientras preparábamos este programa, la evolución de Krita en los últimos años, que es espectacular. ¿Qué es Krita? ¿Le podéis explicar un Bueno, pelín? Krita es una especie de. Yo creo que GIMP, más o menos todo el mundo lo conoce, que es el programa de edición de imágenes por defecto, digamos, Sí. del mundo GNU. Y Krita es una especie de evolución de GIMP, no tiene nada que ver a nivel de desarrollo, pero podríamos decir que a nivel de estilo es una especie de evolución muy centrada sobre todo en la parte de ilustración, dibujo e ilustración. Pero desde hace bastante tiempo tiene resuelto el tema de los 16 bits, y además muy bien resuelto. Y entonces ha habido mucha gente que lo ha adaptado, pero no es una herramienta diseñada para fotografía, y eso sí que se nota en algunas cosillas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el problema es ese, que no hay una aplicación global que nos valga para todo, ¿no? Probablemente en el mundo del software propietario, pues todos tenemos en la mente una que más o menos lo hace bien todo. Y en software libre, pues probablemente no haya una que haga bien todo. Pero no sé si eso es un problema o no, porque en realidad siempre terminas utilizando un paquete de ellas. Sí, Perfecto. correcto. Y una pregunta más que mencionan y creo que es válida para muchos. ¿Qué es en plan de iniciarse, de acercarse a la fotografía? ¿Qué hardware, digamos, sería el que ustedes recomendarían? Pues para iniciarse en fotografía, bueno, aquí nos hacen un hincapié respecto a la fotografía de fauna y flora pues vaya, en la naturaleza. No sé qué nos podrían comentar. ¿Qué cámara fotográfica dices? Sí. Ostras, eso es muy personal, pero bueno, yo me iría directamente a una cámara de objetivos intercambiables como las que utiliza Pablo. Pero es que hoy en día cualquier cámara te puede permitir ya una iniciación Sí, de verdad. buena. O sea que no. Inclusive un móvil me atrevería yo a decir, ¿no? Ya están Uf, a una altura no. Hombre, suficiente como para hacer una fotografía, si quieres básica, pero ya de calidad, ¿no? Hombre, pero de fauna no. De fauna yo los veo todavía el móvil. No sé, bueno, hay objetivos también para el móvil, ¿eh? He visto ahí. Pero bueno, yo me iría a una cámara de objetivos intercambiables. La marca ya están todos muy, muy similares. No sé Cierto. si Pablo tiene ahí más, el que es más de fotografía de naturaleza, puede añadir ahí más, algo Algo más al más. respecto. A ver, yo lo primero, y ya sé que esto va a ser un topicazo, pero las fotos no las hacen las cámaras y no los camareros. Eso para empezar. Exactamente. Y con lo cual, cualquier cámara en principio puede valer para iniciarse en fotografía de una manera súper cómoda. Yo creo que incluso empezar con el móvil se puede aprender muchísimo, ¿eh? De hecho, incluso hay cursos de fotografía con el móvil y cosas así que te pueden hacer cosas muy potentes. Claro, cuando ya estamos buscando en un tipo de fotografía en concreto, como nos estaban diciendo aquí ahora, de fauna y flora, para mí el tema es que se han combinado dos elementos, fauna y flora, que en realidad están enfrentados. Porque, Cierto. claro, en fauna estamos normalmente pensando en fotografía a larga distancia, generalmente, yo creo que todos estamos pensando en un teleobjetivo, y en flora pues normalmente vas a tirar con un macro. Necesitas un macro, eso es. Claro. Correcto. Y teleobjetivos y macros siempre se han llevado mal. Ha habido algunos casos con algunos objetivos de Sigma y tal que tenían posiciones macro, pero nunca tienen un resultado demasiado equilibrado. Entonces, yo creo que aquí la apuesta es muy distinta. Yo, desde luego, para fauna, lo primero que se me ocurre es que prácticamente cualquier cámara de reflex les vale. Que se olviden en principio de una full frame, porque el tema del recorte les va a ayudar, el tema de la fotografía de fauna, lo cual está muy bien, porque te permite bajarte una gama un poco más baja de cámaras en cuanto a precio. Y luego apostar por un teleobjetivo, pues por ejemplo un 100-300 o si quieres para empezar, lo que pasa es que se va a quedar muy corto, un 70-200. Pues que no sé, por ejemplo un F4 para que no se le vaya mucho de precio, con eso se podría empezar perfectamente. Y el tema de flora todavía es más sencillo, porque simplemente es hacerse con un buen macro, pues no sé, por ejemplo un 105 milímetros. Y aquí yo creo que, como decía Tomás, la marca es lo de menos, porque va a encontrar esta gama de hardware, lo va a encontrar prácticamente en cualquier marca y con alta calidad. Y mucho ojo, porque hay muchas, no tanto con el tema del teleobjetivo, pero con el tema del macro, hay muchas compactas que son muy interesantes para hacer, sí, este tipo de trabajo. Cierto. Y para iniciación me parece también eso más, porque a lo mejor ya saltar una reflex, como yo la llamo, con un objetivo intercambiable, como de iniciación o para probar, ¿no? A lo mejor nunca te vas a equivocar con una cámara de esas, pero incluso una compacta, ¿no? Pues podría, o una compacta con macro y un objetivo hasta 200 milímetros o incluso más, las encuentras en el mercado, me parece, ¿no? Claro, lo bueno, una que combine todo para arrancar. Claro, lo bueno de las compactas es que siempre las vas a tener disponibles. Quiero decir, una reflex luego no la puedes usar en todos los casos, ¿no? Pero una compacta nunca sobra en la mochila del fotero. Porque cierto, de una manera u otra siempre te va a servir para situaciones, incluso cuando ya tienes el morro fino y ya estás acostumbrado a los objetivos intercambiables, una compacta siempre te saca de muchos apuros. Cierto. Pablo, os tengo que cortar porque nos quedan 3 minutitos, pero antes quería haceros una última pregunta, que es, ¿por qué software libre? ¿Por qué estáis? Fotografía ya sabemos que es una pasión, ¿no? Un arte y eso, pero ¿por qué herramientas de software libre? Y tenéis 3 minutos cada uno. Dale, Tomás. Que si no me van a regañar. Dale, Tomás. Bueno, en mi caso no es una, no hay otra opción, porque yo llevo utilizando el software libre antes de la fotografía, cuando utilizaba, cuando la fotografía todavía no había entrado en la informática, ya utilizaba Linux, y me vino, digamos, un poco dado. Me tuve que buscar la vida cuando me compré mi primera cámara digital para utilizar, para poder tratar esas imágenes con el ordenador. Entonces, ya para mí era una pasión Linux y el software libre antes que la fotografía digital, y cuando se unieron la fotografía digital y el software libre, pues para mí fue una explosión que tuve que plasmarla ahí en los tutoriales que fui colgando en Fotolibre. Que yo usé. Entonces, mucho. A mí me ayudaron, al cambio. Pero para mí esa fue la elección, y no me he planteado nunca el empezar de otra manera, porque empecé así. No fue para mí un cambio, sino que fue el inicio. No sé, para Pablo, ¿cómo fue? Para mí yo creo que es una decisión ética. Cualquiera que desee un mundo mejor, un conocimiento libre. Sí, lo digo sí, muy sinceramente, pero lo creo, Que cualquiera que desee que el conocimiento sea libre, que todos podamos hacer que la tecnología llegue a todo tipo de personas, independientemente de su situación económica y de otro tipo de aspectos, no queda otra que apostar por el software libre. O sea, esto es un tema ético y es un tema de posicionamiento. Hay gente que es vegana, hay gente que es ecologista, hay gente que es pacifista, y también está la gente que apoya el software libre. Y es un tipo de posición ética y filosófica que va mucho más allá del uso de un software u otro. Cierto. Y además, si ese software es de calidad, ¿no? Como es las herramientas que tenemos, ese software libre, pues mejor que mejor, ¿no? Claro. Claro. Ahora, mira, se da en otros aspectos, ¿no? Gente que no compra ropa en determinado tipo de tiendas. Pues esto es algo parecido. Es una decisión en la que tú quieres apostar, sí, por un determinado mundo tecnológico para el futuro. Sí, también eso rompe. Yo en mi caso, no sé tú, Pablo, si antes usabas herramientas privativas, las típicas de de diseño de, para edición fotográfica y eso, vamos, sí, sí. Photoshop. Sí, sí, las he usado y en algunos casos, no Photoshop, pero en algunos casos tengo que utilizar software privativo para otro tipo de cosas. Pero siempre que tenga, quiero decir, no me rasgo las vestiduras con esto, pero siempre claro. que tenga opción, pues decido software libre. Cierto, yo también manejaba Photoshop, ¿no? Y claro, de una forma no muy legal, ¿no? Como hace... Bueno, ahora yo creo que hay soluciones, ¿no? Más asequibles, ¿no? Con tipos de licencias o lo que sea. Y yo lo que al descubrir el software libre, pues hará 5 o 6 años, pues lo que quería es eso, es tener, ¿no? También un software de calidad y ético también, ¿no? Yo cojo GIMP o cojo Darktable, me lo instalo fácilmente, legalmente y a funcionar. No hay que estar luchando con nada. Una cosa que Pablo también, la misma filosofía que Pablo ha comentado, nosotros en Foto Libre la trasladamos a la fotografía. O sea, el mismo tratamiento que se le hace al código de software libre, nosotros empezamos a utilizarlo en la misma fotografía, poniendo las licencias de Creative Commons a nuestro trabajo y dando esa información también como de la misma manera que se hace con el software libre. Y lo pusimos todo, tanto en las fotografías como las herramientas que utilizábamos, pues todo eso en Fotolibre se puso con bajo esa misma filosofía que ha descrito Pablo. Ok, fotolibre.net, por si quieren visitar. ¿Queréis también decir si tenéis, no sé si lo habéis dicho al principio, alguna página web donde visitaros? Porque es hora ya de ir despidiéndose, me parece. O sea que, Tomás, yo sé que tienes una, la de Pablo también la he visto, pero no sé si está orientada a la fotografía, tienes varias. La mía es 3W, Tomás Senabre, todo junto, con las dos S, la S de Tomás y la S de Senabre, .es. Ahí me podéis encontrar, y también en Instagram o en Twitter, con arroba Tomás Senabre. En mi caso, bueno, me podéis encontrar en Twitter en arroba Pablo Moratinos, todo junto. Y no, mi página web ahora mismo está orientada más a temas de software libre, pero a nivel de gestión de contenidos web, donde casi todo lo que hablo es relativo a WordPress, y está en pablomoratinos.es. Perfecto, chicos, pues un placer, y es tiempo de dar paso a nuestros compañeros de ostras, leche, se me olvidó el nombre, de los nervios. De misión. ¿Cómo estás? Gracias, por salvarme, que me he quedado bloqueado. Bueno, agradecer a Pablo Moratinos, a Tomás Senabre. A mí, en lo personal, que tengo dejada la fotografía de lado desde hace un tiempo, me han dado ganas de retomarla, y eso ya dice mucho. Y sobre todo nos quedamos que ha sido muy bien valorado el tema de que se elige el software libre por un tema ético, por una decisión ética, y eso ha gustado mucho. Pablo, Tomás, muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo en directo. También agradecer a Paco Segura y a Ricardo Espinosa este momento que hemos tenido, este segundo momento en el directo de hoy, del 31 de marzo, en donde estamos haciendo la edición multimedia. Ha sido un placer, y yo creo que nos va a quedar un poco de rebozo en ese sentido para seguir pensando que la fotografía se puede realizar perfectamente con el software libre y que es una responsabilidad ética, como muy bien han comentado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ti. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego, chicos. Pues bueno, vamos yéndonos porque nos tenemos que ir. Y ahora pues vamos a, bueno, estando a mitad de lo que es la misión de hoy, vamos a tomarnos, si les parece bien, un pequeño refresquito, pues yo creo que va siendo hora, y escuchar esto. Maratón Linuxero. Refrescando tu mente. Y bueno, aquí seguimos refrescando vuestra mente de una forma ética. Me ha encantado eso. La verdad es que tenemos que hacer hincapié en que esta decisión es por un aspecto ético de llevar la cultura libre, el software libre a todos de una manera directa y sin tapujos, respetando esas cuatro libertades que todos conocemos. Y bueno, nos encontramos, como he dicho antes, en el meridiano de esta cuarta entrega de Maratón Linuxero. Y bueno, toca ver a los siguientes agraciados tanto de Band como de Limbu. Vamos a empezar ahora por Band, y los siguientes son Ángel Bello B, te vas a llevar ese pack de Band, y también Taranis 1979. Para ustedes van el pack que nos ha brindado la posibilidad Band para que llegue a vuestras casas. Y vamos a Slimbook, y los siguientes son Pachotío, y Cool Chano, que creo que también ganó en... Sí, es verdad, no estoy equivocado. Cool Chano, como han sido dos sorteos diferentes, se llevan los dos. Cool Chano se lleva tanto el de Band como el de Slimbook. Pues muy bien, pues ya vamos poco a poco dando soltura a este evento, este directo, estas ganas que tenemos de promocionar Y darnos cuenta de la importancia del software libre a través de misiones. Y yo creo que sería hora de poner alguna musiquita y para pasar a la siguiente. En un minuto estamos contigo. Estás escuchando Maratón Linuxero, compartiendo libertad. Escúchenos en maratonlinuxero.org. Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Estás escuchando Maratón Linuxero, compartiendo libertad.